Te paso a decir la fecha de la primera división de fútbol argentino, la decimosegunda. Vamos a hablar hoy viernes. Hay dos partidos, bueno, a las 19:10 Arsenal Godoy Cruz. Bueno, Arsenal viene ahí no más cerca, viene segundo a 3 puntos del puntero, que en este momento es Estudiante. Y el gran partido de la fecha va a ser a las 21:20. Va a jugar Vélez Sarsfield versus Estudiante, el segundo contra el primero, un partido importante. El día sábado, a partir de las 14:10, Argentinos Junior versus All Boys. 16:20, River Racing, uno de los clásicos de la fecha. 16:20, Quilmes Banfield. 20:30, Lanús Colón. Ya en día domingo, a las 14, Huracán San Lorenzo, el clásico de barrio. 16:00, Independiente Boca, otro clásico. 18:10, Tigre Olimpo. Y por último, 20:20, News All Boys y Gimnasia van a estar cerrando la 12ª fecha de primera división.